Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando una parte del programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. El día de hoy, pues tuvimos algunos inconvenientes, entonces no se iba a hacer el programa, pero nada más les voy a traer una parte y va a ser la del tema del día, en base al libro de Un Curso de Milagros, para todas las personas que obviamente van a estar esperando esta parte o esta sección del programa, y por eso es que vamos a empezar desde el tema del día, y pues nada más es lo que va a haber por el día de hoy, y ya mañana, si Dios quiere, tendremos el programa completo. También nada más les voy a dar el pronóstico del clima, también para que vayan preparando su día y para que pues preparen los próximos 5 días de esta semana. Y bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 0 millas por hora, nos dice que no hay viento, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 67, mínimas de 49, también con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 69, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes se esperan lluvias, temperaturas máximas de 68, mínimas de 49, cielos parcialmente nublados. Esas lluvias que se esperan para el día viernes van a ser chubascos, que le llaman, que donde estén las nubes probablemente vayan a caer fuertes, lluviecitas, pero se van a ir disipando. Y para el próximo sábado también se esperan precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 68, mínimas de 50 grados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya no van a estar temperaturas frías, ya se vino el calorcito, por lo menos eso es lo que nos dice el pronóstico, aún y con el pronóstico de lluvias y precipitaciones. Cuando son lluvias es de que está lloviendo todo el día, cuando son precipitaciones es que está lloviendo poco, cuando son chubascos es que llueve en algunas áreas y en otras no. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día, nos vamos a ir al capítulo número 19, donde nos habla sobre la consecución de la paz, y nos vamos a ir al apartado número 2, el pecado en contraposición al error. El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el pecado es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es una proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. Pero no puede pecar, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte, ¿y podría acaso perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia, y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creyó, y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantener la parte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esa es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello. Pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser una idea del ego. O un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de cualquier error pueda ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego, más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar, que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Y bueno, aquí se acaba el pecado en contraposición del error. En algunos apartados habla acerca del pecado en contraposición del error, y este es el tema en sí. Pareciera, ¿verdad?, que ya lo habíamos leído, pero no, en todo este repaso, que ya son 246 días repasando el libro de El Curso de Milagros, no habíamos repasado este apartado. Pero en sí nos habla, y bueno, nos recuerda más que nada, ¿no?, que mientras sigamos creyendo en el pecado, pues obviamente no veremos con claridad y no estaremos absueltos, ¿no?, de nuestro propio pecado, ¿no? Si aquí nos recuerda también que el pecado es falta de fe, entonces, ¿cómo uno piensa tener fe y al mismo tiempo creer en los pecados? Aquí nos dice que es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido, y es cierto. Para nosotros nos funciona, obviamente, muy fácil de comprender que si hay un error se puede corregir, ¿no? Pero cuando mencionamos un pecado, esta persona es un pecador porque hizo estas cosas muy malas, o cuando uno se considera pecador y dice hicimos cosas muy malas, pues no lo ves a esta semejanza de decir cometí un error y puede ser corregido, o esa persona cometió un error y ahorita yo lo corrijo, al momento de decir esta persona no tiene nada que ver con lo que le atribuí a ese error, a ese pecado entre comillas, ¿no? Entonces esta es la realidad. Para el ego eso no es un error, la realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar va a ser siempre el pasado que está trayendo en base al pecado, entre comillas, el presente y el futuro. Entonces, si no queremos estar cargando con esto, si no queremos sentirnos, ¿no?, totalmente cegados, ya sea por coraje, por la ira, por la tristeza que genera el pecado, entonces hay que corregir completamente y darnos cuenta que en esta neblina, al desprendernos de ella o al moverla con nuestras manos, vamos a ver el sol, vamos a ver esta luz que forma parte de ti, forma parte de todo ser humano y de todo tu planeta y todo el universo. Entonces, cada vez que tú sientas esa tentación de creer nuevamente en el pecado, de coincidir con el ego, pues date cuenta de que se está equivocando el ego, te está haciendo creer que esas cosas son realidad cuando ya sabes que no lo son. Entonces, permítete tomar esa decisión y no lo tomes a la ligera. Y tú puedes decidir si te quedas con el cielo o te quedas en el mismo infierno. Y en el infierno, son todos esos pensamientos que te hacen sentir inseguro y que te hacen sentir con falta de paz, ¿no? Si no estás tranquilo, si no estás tranquila, si te sientes ansioso, si te sientes con miedo, si te sientes con coraje, si estás planeando constantemente tu futuro porque necesitas eso en el futuro, te estás dejando llevar por el ego, te estás dejando por un mundo de ilusiones, te estás dejando de vivir tu presente y tu vida en sí. Cuando alguien dice está muerto en vida, a eso se refieren. De otra connotación, eso significa, ¿no? A veces uno está muerto en vida porque no está ni siquiera poniendo atención a lo que tiene enfrente de uno. No está poniendo atención a de dónde están esos pensamientos que está escuchando. La mayoría de las veces nuestra mente está divagando y se está recordando cosas del pasado, está preocupándose por un futuro y obviamente se pasa la vida sin percibir este momento, sin vivir este momento. Y la verdad que es muy triste, porque si llega el momento en que dejemos nuestro cuerpo y nuestra mente todavía estaba preocupado, pasa algo, dices tú, ¿qué hice, no? Te pueden decir tal vez, y bueno, ¿qué fue lo último que hiciste en tus últimos días? Y será muy triste, ¿no?, recordar de que tu mente pues ni supo que estaba viviendo sus últimos días, porque la mente ya no estaba viviendo sus últimos días, estaba tal vez en un futuro y en un pasado, pero no en el presente. Entonces, decide, tú tienes la elección entre el cielo y el infierno. Si estás en el cielo, estás tranquilo, estás enfocado en este momento. Si estás en el infierno, pues no te lo sigo recomendando, ¿no? Nadie quiere sentirse con ese sentimiento, valga la redundancia, ¿no?, de insatisfacción, de vacío, porque es lo que te hace sentir el no estar en paz, el no estar tranquilo. No te creas todo lo que te estás diciendo. Todo lo que te estás diciendo no es verdad. En cambio, si vives lo que está sucediendo, si lo estás aceptando, si no lo estás rechazando, si lo estás agradeciendo, entonces tu mente va a estar completamente en el presente. Estarás asombrado de todas las cosas que estás viendo y de todo lo que estás viviendo. Pero si no, si dices, sí tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto otro, porque necesito esto para ese momento, entonces ya te estás volviendo a salir de este momento, ¿no? Nadie se sale de este momento, pero pareciera que sí, ¿no? Si no estamos conscientes de lo que tenemos, entonces, ¿dónde está la conciencia? La conciencia está aquí, pero tus pensamientos acerca de la conciencia están en otro lugar. Entonces, no dejes que el ego te ponga varias justificaciones, ¿no? Para tratar de reinterpretar nuevamente tu vida, para reinterpretar de que un error es un pecado, entonces que no se puede corregir. No, recuerda que si hay un error, se puede corregir, independientemente de lo pequeño o grande que sea. Y como nos dice también el libro, ¿no? El concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, radica en su mejor defensa y para que todas le sirvan, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que uno cree en el pecado, pone su armadura, su protección. Es por eso que a veces nos defendemos constantemente y tratamos de tener aliados y para decir, ¿no?, que esa persona, la que cometió un error según tú, o la que está en pecado según tú, pues merece seguir ahí, ¿no? Nadie merece seguir aprisionado de sus propios pensamientos, porque no estás aprisionando a otra persona, estás aprisionando tus pensamientos con eso que te estás diciendo. Entonces, libérate el día de hoy y recuerda el pecado en contraposición al error. No hay pecado, hay error, y el error se corrige. ¿Por qué? Porque la verdad lo puede deshacer fácilmente. Todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Y una vez que la verdad lo juzga, se dará cuenta que cuál es el error. Bueno, nos vamos a ir ahora con la lección del día de hoy. Nos toca la lección 132 y nos dice: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que pensé. No, perdón. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu propio ser? El poder de las creencias es ciertamente formidable. Los pensamientos que albergas son poderosos, y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real, y así no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio la fuente de estos, alborea finalmente en ellos la esperanza de libertad. La salvación, no obstante, puede alcanzarse fácilmente, pues todo el mundo es libre de cambiar la mentalidad, y al hacerlo, todos sus pensamientos cambian también. Ahora, la fuente de los pensamientos ha cambiado, pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora, que jamás hayas tenido o que algún día puedas tener. Liberas al pasado de todo lo que antes pensabas. Liberas el futuro de todas tus viejas ideas de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar. El único tiempo que queda ahora es el presente. Aquí en el presente es donde el mundo queda liberado, pues al dejar que el pasado quede cancelado y al liberar el futuro de tus viejos temores, encuentras escape y se lo ofreces al mundo. Has esclavizado al mundo con todos tus temores, dudas y aflicciones, con todo tu dolor y todas tus lágrimas y todas tus penas lo oprimen y lo mantienen prisionero de tus creencias. La muerte lo azota por doquier, porque albergas en tu mente amargos pensamientos de muerte. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado, y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho, un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas, y en eso radica, en última instancia, tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver, y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto, y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. No es el orgullo el que te dice que fuiste tú quien construyó el mundo que ves, y que ese mundo cambia según tú cambias de mentalidad. Pero sí es el orgullo el que sostiene que has venido a un mundo que está completamente separado de ti, que es insensible a lo que piensas y totalmente diferente de lo que pudieras pensar que es. El mundo no existe. Ese es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad, como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. Mas la curación es el regalo que le hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. Algunos la entienden de súbito al borde de la muerte y se levantan para enseñarla. Otros la encuentran en una experiencia que no es de este mundo, la cual les demuestra que el mundo no existe, porque lo que contemplan tiene que ser la verdad, a pesar de que contradice claramente al mundo. Y algunos la encontrarán en este curso y en los ejercicios que hoy llevaremos a cabo. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Y si en verdad este no es más que un producto de tu imaginación, pues entonces liberarlo de todo lo que jamás pensaste que era, cambiando simplemente todos aquellos pensamientos que le daban su apariencia. Los enfermos se curan a medida que abandonas todo pensamiento de enfermedad, y los muertos resucitan cuando permites que los pensamientos de vida reemplacen a todos los pensamientos de muerte que jamás albergaste. Ahora, tenemos que subrayar nuevamente una lección que ya se ha mencionado antes, pues contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. Eres tal como Dios te creó. No hay lugar en el que puedas sufrir, ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como Dios te creó? ¿Qué es la lección de hoy sino otra manera de decir que conocer tu ser es la salvación del mundo? Liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti mismo. El mundo no existe aparte de tus ideas, porque las ideas no abandonan su fuente, y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos. Mas si tú eres tal como Dios te creó, no puedes pensar estando separado de Él, ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y su amor. ¿Son acaso estos inherentes al mundo que ves? ¿Crea acaso este mundo tal como Él lo hace? A menos que lo haga, no puede ser real ni tiene existencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso, pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Y así como fue su pensamiento el que te creó, así también son tus pensamientos los que dieron lugar al mundo y los que tienen que liberarlo para que puedas conocer los pensamientos que compartes con Dios. Libera al mundo. Tus verdaderas creaciones están esperando a que lo liberes para concederte la paternidad, y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad como la de Dios. Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo, pero Él no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Lo que Él crea no está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios, concebido para separar al Padre del Hijo y aislar una parte de Dios mismo, destruyendo de esta manera su plenitud. ¿Podría acaso ser real un mundo que emana de esta idea? ¿Dónde se le podría encontrar? Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega que seas una sombra superpuesta brevemente sobre un mundo moribundo. Libera tu mente y contemplarás un mundo liberado. Nuestro propósito hoy es liberar al mundo de todos los pensamientos vanos que jamás hayamos tenido acerca de él y acerca de todos los seres vivientes que vemos en él. No pueden estar ahí, ni nosotros tampoco, pues nos encontramos junto con todos ellos en la morada de nuestro Padre, que nuestro Padre creó para nosotros. Y nosotros, que seguimos siendo tal como Él nos creó, queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser libres. Comienza cada una de las dos sesiones de 15 minutos de práctica de hoy con lo siguiente. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era, pues yo soy real porque el mundo no lo es, y quiero conocer mi propia realidad. Y bueno, nuevamente se lo repito. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era, pues yo soy real porque el mundo no lo es, y quiero conocer mi propia realidad. Luego simplemente descansa, alerta, pero sin tensión, y permite que en la quietud se efectúe un cambio en tu mente, de manera que el mundo pueda quedar libre junto contigo. No es necesario que te des cuenta de que cuando envías estos pensamientos para bendecir al mundo, la curación les llega a muchos de tus hermanos en remotos lugares del mundo, así como a aquellos que ves a tu alrededor. Y te percatarás de tu propia liberación, aunque tal vez aún no comprendas del todo que nunca habrías podido liberarte solo. Haz que la liberación que a lo largo del día envías a todo el mundo mediante tus ideas sea cada vez mayor. Y siempre que sientas la tentación de negar el poder de este simple cambio de mentalidad, di: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en su lugar elijo mi propia realidad. Nuevamente, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en su lugar de ello elijo mi propia realidad. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello elijo mi propia realidad. Y bueno, esos son los dos ejercicios que se nos recomienda hacer durante el día. Por lo visto, la tercera es la vencida, ¿no? Se los leí dos veces mal. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Esta lección en sí, pues va a causar una transformación, obviamente, en tu vida. Tú la puedes sentir, te puedes liberar, puedes liberar al mundo, ¿no?, en el que nos creíamos estar prisioneros. y también pues nos recuerda que la salvación te alcanza fácilmente y todo el mundo es libre también de cambiar de mentalidad al hacerlo todos en, bueno, todos lo hacen al hacerlo tú con tus pensamientos. Entonces, con esto finalizamos el tema. Descansa lo que se nos pide, pero mantente alerta, sin tensión, y permite que toda esta quietud se efectúe un cambio en tu mente. Y de esta manera quedas libre con el mundo y el mundo queda libre contigo. Bendice el mundo con tus pensamientos, bendice tu vida y tu existencia. Y bueno, con esto finalizamos el tema y finalizamos el programa, como les dije. Cuando escuchen este programa, no es el que le falta, nada más está grabado la parte del tema del día. Ya mañana estará completo si Dios quiere. Y bueno, me despido de ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. ¡Feliz día!